La fiesta apenas comienza. ¿Cuántos quieren preparar sus instrumentos? Preparen los instrumentos, que la fiesta va a comenzar. Suenen sus trompetas delante del Rey Jehová. Preparen los instrumentos, que la fiesta apenas va a comenzar. Suenen sus trompetas delante del Rey Jehová. Vuestra voz sonando un pandero, danzando en corro, judíos y gentiles, sonando una trompeta celebrada que os va. Alzad vuestras manos, saltad con regocijo, alzad vuestra voz sonando un pandero, danzando en corro, judíos y gentiles, sonando una trompeta celebrada que os va. Prorrumpid en alabanzas a Jehová. Prorrumpid, Jehová, a Jehová, a Jehová.